Bueno, y ahora tiene la palabra Ana Francis, y Ana Francis va a hacer su propia presentación y se va a definir su currículum. Bueno, qué difícil es definirse a una misma, pero por lo pronto soy cabaretera, soy reina chula, soy la quinta hija de seis, sobrevivimos cinco, pero me parece importante mencionar a la sexta. Comparto con Regina el miedo, mucho, estar aquí y esta onda, pero agradezco profundamente la invitación. Y en efecto, pues el miedo que viene de no haber estado ahí, pero si hubiéramos nacido, seguro ya habríamos estado, ¿no? Eso es lo que no quiero. Entonces, ante la pregunta que desató el feminismo, yo puse un título a mi presentación que es: ¿qué desató el feminismo o lo que el feminismo se llevó? En el momento en que me planteo la pregunta, ¿qué desató el feminismo?, me viene la respuesta inmediata: un desmadre. Y lo digo en presente, sigue dejando, sigue desatando. En efecto, para una señorita católica heterosexual como yo, porque sí, aunque cada vez me cueste más trabajo recordarlo y me suene a pleistoceno tardío, yo fui una señorita católica heterosexual alguna vez y durante muchos años. Para una señorita católica heterosexual como yo, el feminismo nomás me ha traído desmadre. El feminismo se llevó mi esencia, mi destino de madre, por supuesto se llevó mi heterosexualidad, mi posibilidad de ser una señora bien de las lomas, pero sobre todo el feminismo se llevó la tranquilidad de mi inconsciencia. Con decirles que incluso dudo de la corrección política de este tinte rubio espectacular, que me lo puse ayer, y digo rubio espectacular porque así se llama, ¿no? Así, porque pero el estilista le dijo, se llama rubio espectacular. Para mí el feminismo fue el primer encontronazo verdadero con la realidad. Al feminismo casero, en donde una crece comprendiendo que es más o menos injusto que tu padre le pegue a tu madre, o que hay algo raro en eso de por qué eres mujer, entonces tienes que hacer esto, de ese pseudo-feminismo casero, pasé derechito y sin escalas a salir del closet porque se me atravesaron algunas señoritas por el camino que ya de plano pues no pude dejar pasar. Para mí, mi entrada al feminismo fue la posibilidad de comprender que mi sentido común tenía muchas aliadas, muchas cómplices y muchas pares en el mundo. La desgracia es que me puse unas gafas para mirar cómo el mundo de veras está construido de una forma muy extraña. Porque a estas alturas no podemos más que decir que es muy extraño dividir y civilizar todo a partir de una diferenciación sexual absurda e incompleta. Porque no nomás sabemos hombres y mujeres. Y estas gafas, como que me las injerté porque ya no hay modo de quitármelas ni de no mirar así. Ya no hay modo de no contestar al plomero. Ya no hay modo de ir en paz a una boda o a un baby shower. Ustedes comprenderán que con el pasado de señorita católica heterosexual que tengo yo, pues tengo que ir a bodas y a baby showers. Tengo hermanas, tengo parientes, que haya muy natural el ritual del ramo y de la liga en la boda. Yo me quiero morir. Con la profesión no hay tos, porque ya hice que mi profesión se volviera feminista. En general con la familia las veo poco, y si puedo voy pacheca, y entonces todo resulta mucho más disfrutable. No veo tele y nos acabamos de imprimir unas estampitas para pegar en todos lados, que no traje por burra, pero que igual ahorita mando a traer, que dicen, esta publicidad es ofensiva para las mujeres, para que si uno va por la calle y ve una de esas cosas que le dan ganas de sacarse el hígado y aventarse el churrusco, pegues tu estampita y ahorita les lo digo, es muy bonito. Entonces ya, para andar en la calle sin querer incinerar cada parabuso. En fin, que todas las aquí presentes seguro me comprenderán que una se hace su ruta feminista para transitar por la vida, porque si no es insoportable. Hasta ahí todo bien. El problema es que ese mundo que está tan construido, publicitado y anunciado por todos lados, no solamente está allá afuera, también está aquí adentro, dentro de mi cuerpo, de mi cabeza, de mi cama, de mis elecciones cotidianas, dentro de mis sueños, de mi erotismo. Y es ahí donde creo que el feminismo le tiene que entrar. Ya, pero entrar de lleno, para adelante, con urgencia, de buenas, con ganas, y para siempre, a la libertad erótica, a la reconstrucción de nuestra ciudadanía a partir de la alegría y del erotismo, porque el atorón se pone bueno. Porque no lo sé de cierto, solo lo supongo, pero estaría bueno investigar cómo ha afectado el feminismo la vida erótica de las feministas. ¿Nos ha liberado del todo? ¿Tenemos el mismo nivel de libertad reproductiva que de libertad erótica? ¿Tenemos el mismo vuelo e imaginación en la cama que el que tenemos en la academia, en el activismo? Llámeme loca, pero no estaría de más investigar cómo andamos cogiendo las feministas. ¿Nos alcanza el feminismo para ponerle Georgina a la niña en libertad? Sin crucifijos, sin monogamias impuestas, libremente, alegremente, exclusivamente. ¿Cuáles son las prácticas sexuales de las feministas mexicanas? Porque no se vale investigar de las francesas o de las gringas, porque con todo respeto, pero una cosa es una cosa y otra cosa es coger como Guadalupe. Hemos transformado las relaciones de poder en la cama, sin duda, pero ¿y el erotismo, el deseo? ¿Qué sabemos de eso? Yo la neta no sé, como lesbiana de ojo alegre siempre he sido, y con esta desgracia de tener ya no una primera, ya no una segunda piel, sino una primera piel feminista, pues solamente me siento atraída sexualmente por feministas. Entonces, pues tengo mis investigaciones de campo, ¿no? Pero me parece que no son suficientes. Sí son muy sabrosas, pero no son suficientes. Y a partir de mi propia experiencia, mis propios obstáculos, mis propios guadalupanismos, me surgen preguntas. ¿Qué desató el feminismo? Un desmadre. Pero un desmadre en presente que sigue desatando, que nos vuelve a poner enfrente la posibilidad de reconstruir el mundo a partir de nuestros cuerpos. Pero ¿cuándo hablar de nuestros cuerpos va a dejar de sonar al libro de ciencias naturales o de política? ¿Cuándo hablar de nuestros cuerpos va a sonar divertido, erótico, sabroso, jugoso? Por eso yo pregunto, y aprovecho que hay tanta feminista que sí sabe lo que dice, ¿qué no habrá manera de que el feminismo, esta lenta modificación de una misma, que qué bonito es eso, esta lenta modificación de una misma, nos alcance hasta para descubrir la alegría erótica de ser feminista en la cama? Gracias. La verdad, esto resultó mucho más difícil de lo que yo había previsto.